Bienvenidos a los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Comienza Is My Sounds, el podcast de música que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En Is My Sounds hay sitio para todas las propuestas alternativas. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie, post-rock, hip-hop, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pegad la oreja y disfrutad del programa. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. Es la hora de tu medicina. Tómate una buena dosis de música alternativa y te encontrarás como nuevo al final del programa. Estás escuchando el comienzo de la tercera entrega de Is My Sounds y aquí me tienes, Vane Balón al otro lado, dispuesta a conducirte de nuevo por los paisajes musicales del submundo actual. Contemplaremos juntos la belleza de lo alternativo. Hoy vengo cargada de propuestas distintas entre sí, que a mí la variedad me gusta mucho y sé que a ti también, porque abre la mente y ensancha el alma. Venga, manos a la obra, música dentro y motores arrancados para iniciar este nuevo viaje. Partimos de la localidad Molina de Segura, en Murcia, con Sidney Bernstein, una conjunción de garage, rock ácido y noise rock con alma underground. Todo esto está impreso en la pieza Bastis. Con ella nos ponemos en marcha. I'm abierto la puerta de nuestro coche para dejar entrar a todos los oídos inquietos que les guste el stoner metal, el grunge, el metal progresivo y la esencia alternativa. Sí, vamos a ser muchísimos a bordo, pero eso es lo bonito, reunir a tanta gente bajo un mismo nombre. Die Away, una formación madrileña en activo desde 1993, estables desde 1998 hasta este mismo 2013, que siguen con un cambio pero con la misma personalidad musical. La canción siguiente se llama I Can't Remember y está incluida en el disco Lick of Noise, que reúne 15 temas excelentes. Podéis descargarlo en MP3 desde iTunes, Spotify y Amazon, aunque podéis haceros con el formato físico desde su propia web. Justo al entrar, tras la historia del grupo, os informan de cómo conseguirlo: www.dieaway.com. Igualmente, la escucha de sus canciones se puede hacer desde varias redes sociales. Ellos recomiendan SoundCloud. Yo os recomiendo que lo hagáis ahora mismo aquí, en Is My Sounds. Suena I Can't Remember. Todos nos gustan las emociones fuertes e intensas de vez en cuando. Te propongo hacernos una escapada a tierras inglesas para conocer a Tainted Nation, una formación que está desde primeros de este mes de gira por España. Sí, sí, toma nota, porque si te gusta cómo suenan, podrás acudir a alguna de sus citas pendientes de esta semana. Su particular concepción del hard rock melódico hace de esta banda una apuesta segura para los fieles seguidores del rock convulso, con tintes metalizados y voces melódicas. Un conjunto de elementos que aseguran la continuidad del rock desarrollado con influencias contemporáneas para adaptarse a nuevas generaciones, pero sin olvidarse de mantener contentas a las más antiguas. Os recuerdo las fechas que les quedan por nuestro país. Hoy mismo estarán en Castellón, en Pub The Legend. Mañana 9 en Valencia, Sala Novelty. El 10 en Madrid, en la Sala Excalibur. El 11 en Zaragoza, Sala Utopía. Y el 12 en Irún, en la Sala Tung. Os dejo con la canción Loser, uno de los cortes de Fear, F-E-A-R, siglas que son el título en realidad de su disco presentación. Agárrate a la silla, que esta será una experiencia intensa para seguir nuestro camino con las pilas bien cargadas. looking goofy in a Gucci suit. Who's that? I really gotta know. I really gotta know. Which bone in his body should I break first? Which one? The loser's gotta trasladamos a 8 kilómetros de San Sebastián. En el municipio de Urnieta nos esperan los integrantes de Coen. ¿Qué hace esta gente? Hace vibrar, gritar, mover la cabeza. Elaboran un híbrido entre hardcore y punk rock, a ratos post-hardcore y a veces metalcore, que provocan una descarga sonora difícil de ubicar solo en un sitio. El tema de las etiquetas es delicado. Hay una guerra encarnizada entre los grupos, que las odian a muerte, y los que trabajamos escribiendo sobre música, en selección musical, etc. Las necesitamos para ubicar a los que os encontráis en medio de esta vorágine particular. Tú, que a veces eres el oyente, a veces el lector, pero en definitiva siempre eres el público de ambas partes. El problema de las etiquetas se produce cuando alguien las usa de forma indebida, o bien porque no sabe, o bien porque se lo inventa, que de esto hay mucho. Yo me quedo con lo que me fascina, el hecho de que existan más de 250 etiquetas y subiendo. Es la magnificencia de la mezcolanza musical practicada con más énfasis a partir de los 90. Retomando la presentación de Coen, continúo explicándote que tienen varios trabajos publicados. Uno es una maqueta, otro un EP y el último, sacado en 2012, el disco llamado Cancer Days. Os pongo el single Serpents. Sentid con él la mixtura musical de Coen. Estela de los ritmos enérgicos, en esta ocasión tornados hacia un hardcore punk con muchas influencias del stoner metal. El grupo que desarrolla este ámbito musical que os estoy presentando se llama Oblivion y se ubica en Barcelona. A través de la pieza XXV proyectan una importante carga emocional donde las distorsiones evocan sentimientos oscuros y desequilibrados. En este caso, a mí Oblivion me sumerge en pasajes oscuros, a la vez que intensos e intrigantes, y me sirven de desahogo gracias a su capacidad para filtrar su energía en la música creada. El tema que suena ahora está extraído del trabajo Face Reality, 5 piezas imprescindibles para experimentar la carga emocional que quieren imprimir en cada oyente estos artistas musicales barceloneses. Escucha, siente y absorbe sus emociones. Seguimos con rumbo hacia Soria para detenernos a degustar el death metal que practica Santi González en su proyecto unipersonal bajo el nombre Sad Eyes. De su segundo trabajo, un redondo conceptual donde los títulos de cada corte son una combinación de cifras y letras, te pongo el corte llamado A9H3N9H05. Todo el plástico está lleno de calidad y técnica a partes iguales. Este trabajo lo incluí dentro del listado mensual Imprescindiscos que publiqué en el mes de mayo en el blog de Distrito V. Escribí la siguiente reseña. Este trabajo resopla fuerza, intensidad y carácter. Conceptual en el más amplio sentido de la palabra, ha sido elaborado, además, desde la inquietud de una sola persona y unido a la escena tan poco convencional en la que se desarrolla, el aplauso cuenta con más efusividad por haberlo logrado materializar con tan excelentes resultados. Seguidores de la música extrema, hagan hueco en sus colecciones para Sad Eyes. vamos a hacer un cóctel musical. Ingredientes: noise rock, garage, esencia punk y actitud canalla en los matices instrumentales. Agita conmigo, cuenta hasta 3, 1, 2 y 3. Abre la coctelera y ahí lo tienes, una reciente formación de Santiago de Compostela que se llama The Boas. Nada mejor que retransmitir lo que ellos dicen de su música en su Bandcamp. En los conciertos cabalgan los temas empujados por riffs incendiarios, bajos y baterías que pisan cual mamuts, slides delirantes y letras que hablan de compromisos, amor, desamor, inquietud, ambición. Esto lo dicen ellos y yo me lo creo. Ahora te toca creértelo a ti. Escucha la canción Rats y después me cuentas qué te ha parecido. Querido viajero inquieto, llegamos a nuestro final de trayecto, pero como siempre, el cierre sigue la línea de Is My Sounds, en aras de calidad, talento y con cariño para ti, que buscas otras opciones que no se muestran en una gran mayoría de medios conocidos y que, sin embargo, cuentan con mucho público porque son opciones muy buenas, válidas y aptas para oídos inquietos. En el primer capítulo de Is My Sounds os dije que iba a poner música internacional, tanto de grupos emergentes como de bandas contemporáneas, esas que se fundaron en los años 90 o finales de los 80 y que ya se deben tratar como míticas porque empezaron hace más de 20 años y ya suficiente tiempo como para habernos dejado canciones clásicas que mañana sí serán reconocidas, pero que hoy aún parece costar asimilarlo por la cercanía en el tiempo que nos parecen esos 20 años de media. Papa Roach, que son los protagonistas con los que te digo hasta el próximo martes, comenzaron allá por 1993, aunque se dieron a conocer en el año 2000, bajo el influjo del nuevo siglo y con su álbum debut, Infest. Siguen aún en activo. Cuando comenzaron fueron definidos como nu metal, aunque después se redireccionaron hacia la amplitud del rock alternativo. Uno de los temas principales de todo su repertorio es Last Resort, un corte esencial entre mis clásicos contemporáneos preferidos. Define muy bien cuál era el sonido inicial que marcó la personalidad de Papa Roach. El disco Infest es un imprescindible. Yo lo tengo en casa como oro en paño y lo escucho de vez en cuando. Disfruta de este clásico contemporáneo. Te mando un abrazo muy fuerte y te invito a viajar de nuevo conmigo el martes que viene a través de Is My Sounds para conocer juntos nuevos grupos emergentes y veteranos del submundo musical. Sé feliz y mil gracias por estar al otro lado. I was ready to live till it was too late, and I was empty within.